Bienvenido a un sitio sin censura. Fuera del mainstream. Donde no sabrás lo que buscas hasta que lo encuentras. Aquí solo hay puro entretenimiento geek extremo. Y viejas encueradas. Pornstars, cabrón, pornstars. Oh, puta madre. Todo esto es el Angel Cast Alive. Un espacio que no está pensado para todos, pero que puede ser para ti. Solo conéctate a angelcast.com y encontrarás el lado real de tu fantasía. Bienvenidos al show de Densho, el podcast más horny de toque de queda. Y se queda con ustedes su anfitrión, Densho. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Estoy que me lleva la chingada! ¡Ahora sí me hicieron emputar! ¡Ah, no más, cabrón! ¡Ah, no más! ¡A la ver, ya! ¡No, no más, güey! ¡A la ver, ya! ¡No, no más, güey! ¡Ya, ahora sí! ¡No, güey, cálmate! ¡No, no, güey, ya! ¿Y yo por qué? Yo no te... ¡Órale! Yo no te hice nada, güey. No, no. Conmigo no estás enojado, mano. ¿Estás de acuerdo? ¡Bienvenidos al show de Densho! Estamos aquí bien enchilados. Yo estoy bien enchilado. Yo no. Fíjense, como acabamos de hacer el podcast, el anterior, el de Playtime, visítenlo, por favor. Estoy todavía con Alfredo Olvera, con Adrián Carvajal y nuestros operadores maravillosos. Pero Karki no quiere hablar. Karki no quiere hablar. Di algo, por favor. Dime, di. Por favor. Ya, soy el Karki. Me voy a ir a sacar las muelas en este instante. Soy el Karki. Eso. ¿Y tú qué tienes que decir? Bécil de mí. Hola, ¿cómo estás, Densho? ¿Qué no acabas de oír, imbécil? Ah, por eso digo que atención, hijo de tu puta. ¡Órale! ¿Por qué estoy enchilado? Tengo que empezar por el principio. Perdón. Claro, siempre. Perdón. Si empiezas el por el podcast principio, anterior. ¡Qué mamada! Y lo hice con el tío Will. Y andan diciendo que vengas tú para que te parta la madre aquí en el podcast. Que me pasen una lana mínimo, ¿no? Y ya. Te voy a pasar unos patines en el culo, órale. No, sí, me quedó mal, nos quedó horrible, nos quedó tristísimo. Y bueno, esta vez tenía la intención de hacer el show de Densho como normal, no como normalmente lo hago. Y como fue planeado, pues, desde el principio. Pero... Que ha sucedido, pero bueno, con un guión, por lo menos, no llegar aquí a improvisar. Este es el último podcast, donde voy a agarrarte madrazos nada más. Ah, bueno. Va a ser el último podcast donde no garantizo diversión. Este podcast, este programa de hoy, el show de Densho, se va a dedicar a contestarle al pinche Akira sin huevos, pocos huevos. Este podcast lo voy a usar para contestar un podcast de mierda. Oh sí, porque me hicieron enchilar. Ya saben, venga, de qué estoy hablando. Público, ustedes no saben de qué estoy hablando. No, pero me sí, estoy no refiriendo, saben, por supuesto, y abiertamente lo tengo que decir, porque es mi derecho y es mi deber como comunicador y como ciudadano de la República Mexicana. De los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto. El podcast número 27 de Atomics. ¡Bú, bú, bú! Oh sí. El podcast número 27 de Atomics. ¿Qué no tengo Atomics? Nada en contra de la revista. No tengo nada en contra de la revista, siempre lo he dicho. Y me vale madre. No soy asiduo lector, oyente del podcast de Atomics. Porque no tenemos un problema. Yo tengo un problema y yo no lo puedo bajar. Entonces de repente lo trae. No, que mira, el pinche Chacón está bien cagado. Y ya se están burlando de él también. Ya me da hueva burlarme de a mí, de pobre pendejo. O sea, si como le en el trabajo. Pobre güey, ¿cómo le diré en el trabajo? O sea, que todos esos güeyes, toda la gente esté burlando de él ahí, pues ¿para qué me burlo yo de él? Ya tiene quien se burle de él, ¿no? Exacto. Pues, ¿qué dijeron o qué? ¿Cómo estuvo? Ok, cuéntame. La situación está así. No voy a poner ningún extracto del podcast ni ningún sampleo de allá porque es propiedad intelectual de Dixo.com. Entonces, bueno, me imagino, ¿no? No he checado los derechos, pero no quiero meterme en pedos. Este es el podcast. Este es el podcast de... Esos. Ajá. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque sí es lo que quiero decir aquí ante todos ustedes. Dilo, de hecho. Una, que Atomics anunció un super, no sé qué, una exclusiva de que van a traer al programador Shingo Shiba Takatsuka, que es productor de Winning Eleven. Entonces, lo anunciaron, felicidades. Así, una exclusiva. Tengo una opinión para eso y voy a opinar. Opina. Cosa número uno, y esta es mi opinión. Está bien que venga un programador. Por supuesto. Y está muy bien, y me da mucho gusto que venga un programador aquí y dé una conferencia, porque parece que eso es lo que va a ser, ¿no? Parece que sí. Van a estar en un como auditorio con 1,000 200 invitados. Y la gente va a ser la que va a hacer las preguntas. Y la gente va a hacer las preguntas y va a tener aquí un foro, ¿no? Y etcétera. Eso está muy bien. Y qué bueno. Y por supuesto, el GM lo va a entrevistar aquí. Sí, porque él tiene derecho a darme la entrevista si quiere. Por supuesto. Y vamos a ir por la entrevista. Sí, ya si lo quieren esconder en el cuarto de hotel, pues ya está. A ver si se deja. ¿Qué es lo que me molesta del anuncio que da específicamente? Específicamente. El presidente o el. No creo. No, bueno, lo que sea, el jefe, el que les paga, güey. El manda más. Oscar Yasser, ¿Es Yasser o es Yasser? No sé, güey. No sé. Oscar Whatever, Noriega Pérez, alias Akira. Bueno, él lo dice en su podcast así, ¿no? Somos el primer medio de América Latina y el primer productor japonés que va a pisar América Latina. El show de Densho. Ok, bueno, yo quiero invitar a la gente a que, pues, que opine, por supuesto. Por supuesto, me estoy ganando una madriza y me estoy ganando insultos a lo pendejo, ¿no? De gente que dice, estás ardido y no sé qué. Probablemente sí me pueda arder. Por supuesto. Que eso no lo haya hecho yo, porque por ego, ¿no? Claro, eres ser humano, no. Claro. Sí, a huevo, pues sí medio arde, pero uno tiene que aceptar cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal, ¿no? Yo digo que sí, que venga, sí, está bien. Que lo traiga Game Planet y Atomics, dicho por Akira, también está bien. Ay, por alguien, ay, por Konami, claro. Ay, por Konami, no sé qué, ¿no? Sí, uy. Pero eso de que somos el primer medio y no sé qué, mira, Akira, esto va para ti. Plus Electronics ya había traído a los programadores de King of Fighters 2000. ¿Quién es Plus Electronics, man? Los distribuidores de King of Fighters que trabajaban muy de cerca con SNK y con SNK Playmore ya después. Tú de King of Fighters sí sabes. En ese entonces, y bueno, trajeron a los programadores. Tengo los autógrafos que dieron en la convención. Chido. Porque ese, adivina qué, Akira. Ese reportaje lo fui a cubrir para Atomics. ¿No te acuerdas? Ah, bueno, yo sí me acuerdo. Pero como no los trajiste tú, güey, no cuentan. O sea, esa es la diferencia. Y Karki va a opinar, ¿qué opinas? ¿No te ha sido? No, también, o como cuando Akiman de Capcom llegó, pero él por su propio pie, porque llegó a ver qué había aquí en México. A ver qué venden aquí. Entonces, la labor que tengo como periodista justo aquí ante ustedes es... Como comunicador, es decirles que Akira está mintiendo. Shingo Shibata Katsuka no es el primer programador de japonés. Después se pone a hacer como ramitas. Ah, no. Pero él es el primer programador japonés que nació en Osaka en 1970. Y que viene en sábado. Y que va a llegar en sábado a México. Ok, así sí, güey. Así cámara. Así, ok, vaya, no tengo nada que decir, ¿no? Que va a ser gratis y todo. Y que ese güey se quiera colgar medallas. Y lo que quiere ese güey es una estatua. Que le pongan una estatua. Y eso está bien, güey. Pues, ¿a poco no quieres una? Hay una glorieta para que no choquen los cruceros y que pongan una estatua de René. Pues está bien, güey. O sea, igual y yo un día le hago una, ¿no? Pero bueno, por favor, lectores, no se dejen ir con la finta. O sea, la labor que tenemos como revistas es informar. La labor que tienen las empresas como Game Planet, pues es hacer negocios, ¿no? Entonces, a la hora de mezclarlo, pues la onda no sale porque confunden a la gente, porque le hacen creer que muchas cosas, ¿no? O sea, se puede confundir. Entonces, bueno, esa es nuestra labor y mi labor ahorita la estoy ejerciendo y es desmentir eso y advertirles que pues tengan cuidado con ese tipo de anuncios. No se crean todo, no se crean. Karki ya se va. Gracias, un aplauso para Karki que estuvo con nosotros, por lo menos brevemente. Cállate, tú imbécil. Órale. Y normalmente, bueno, Akira tiende a decir que son los primeros en hacer tal o cual cosa y al final siempre hace puras pendejadas. Órale. Bueno, ese es el punto. Punto número dos. Kaz Hirai. Akira dice en su podcast, somos el primer medio, y que aparte lo dice en la editorial de Atomics del mes de octubre, creo, la portada de Splinter Cell, que dice, cuando llegamos al Tokyo Game Show en 1997, la gente de ahí nos dijo, ustedes son el primer medio de América Latina en cubrir este evento. ¿Y eso qué, güey? O sea, ¿en dónde salió publicado? ¿En quién lo cubrió? ¿Niñitos de 17 años? Yo no sé y nadie se enteró. Y qué bueno que nos lo recuerde, digo. O sea, está bien que nos diga eso. Y que nos diga que Atomics fue el primer medio de América Latina en entrevistar a Kaz Hirai. Vamos a ver la entrevista. El show de Densho. Claro. Y vamos a leerla, así como cuando hizo una entrevista. ¿Te acuerdas cuando hizo una entrevista con Ay, con Hideo Kojima? No, estuvo buenísimo. Bueno, ya vimos el nivel de entrevistas que tiene Akira. Y les recuerdo que Akira no es periodista. Y no lo digo yo, lo dice él. Y lo pueden buscar en su blog. Eso es mi opinión, eso es lo que opino. Vamos a ver la entrevista. Yo los invito a que sean reflexivos. Cuando cuando lean la entrevista y para ver qué tanto vale, ¿no? Si está interesante, bueno, pues ya lo reconoceré aquí en el podcast del show de Densho, ¿no crees? Claro que sí. Punto número 3. Punto número 3. Esto sí me hizo enfurecer. ¡Carmina Burana, por favor! Todavía más. ¡Oh, Satán, Belfegor! ¡No, güey! Porque estoy bien enchilado, pinche Alfredo. Pero ya no me golpees a mi hija. Ya, pinche Akira, ahora sí se lo arrancó el güey. Ahora sí. ¿Y, no, ¿y le dolió? Ok, no sé. Pero agarra y dice: vean el número de noviembre, de octubre, no sé cuál, el de la carta de Splinter Cell. Ajá. El reportaje está increíble, impresionante, algún adjetivo de usar que. De que juegos. Dice que está muy bueno. Hijo. Y dice, yo no sé cómo otras revistas, que somos la única revista que ha publicado información de Splinter Cell, es lo que dijo él, escuchen el podcast, no lo estoy ni exagerando. Y es está. Cierto, mi estimado Dicho. Ah, por eso. Y luego dice, yo no sé cómo le hicieron otras revistas, para lo tuvieron hasta en portada y ni lo jugaron, pues qué jugaron, con paja, o cómo lo revisaron, o no sé qué, y no tiene ni las bolas para decir gamers. Y yo les estoy diciendo ahorita a todos, Gamers publicó en portada Splinter Cell Double Agent. ¿Ya leyeron el artículo de Splinter Cell Double Agent? No. ¿No lo has leído? No. No me lo traje para leerlo porque igual también violo alguna regla de derecho de autor y no me quiero meter en broncas. Pero qué bárbaro. O no en muchas, por lo menos. Yo se los dejo a su criterio, la verdad, al público, a todos. Ajá. Léanlo para ver si es cierto. Léanlo y compárenlo con el último artículo de GameSpot sobre Splinter Cell Double Agent. Uh-huh. Y compárenlo. A ver cuál les da mejor información. A ver cuál les da más información. Agarran la revista, el artículo de Splinter Cell nada más, no toda la revista, porque uh-huh. No quiero hacer sufrir de más. Ok. Y llévenselo a su maestro de español, a su maestro de introducción al lenguaje. Introducción al lenguaje, a su maestro de taller de expresión escrita. Y redacción, para empezar a ver qué tal está el artículo, partiendo desde ese punto de vista. Uh-huh. Y yo los desafío. Y así es. El desafío de Densho. El desafío de Densho. ¡Otro desafío! ¡Otro, venga! Akira acaba de insinuar que otras revistas, y me siento aludido, porque el güey no dijo de qué revista estaba hablando. ¿Y de qué revista estaba hablando, Densho? Como no dijo, puede ser de GM, de Gamers, incluso de Men's Health, incluso de Cocina Fácil. ¿Conozca más? ¡Conozca más! De OK Acceso Total, okay. Que acaba de insinuar que las revistas, no, por lo menos... De Splinter Cell, que de dónde sacaron Splinter Cell para jugarlo, que qué revisan, paja. ¿Tú te revisas la paja? Espérate, imbécil, este es serio, no puedo jugar ahorita. ¿Con qué pelotas, con qué pantalones tiene el valor para decir eso? ¿Cómo puede tener el cinismo y cómo puede tener el descaro para insinuar siquiera que otra revista, hablando específicamente de Gamers, que esa es mi opinión, ajá, cómo puede insinuar que Gamers no tuvo el juego y que no lo jugó? En EGM... De una vez voy a limpiar el honor de EGM. En EGM uh-huh. existe un grupo de analistas ajá. de videojuegos. Ajá. Los analistas tienen como manda no revisar una versión incompleta del juego. Por supuesto que sí. Las compañías nos tienen que dar una cosa que se llama versión Gold. Terminada o versión revisable. Dorada. Ya sea que nos lo den ya bonito, como ustedes lo ven en las tiendas, el cartucho, el disco con cajita instructivo, o que nos den un disco verbatim con la información que dice versión revisable, dice en inglés, reviewable version. Review copy, lo que sea. La ética que tiene GM en español, nosotros revisamos solo esas copias terminadas. No revisamos otra y tenemos prohibido revisar otra. Sí. Y nos lo prohibimos nosotros. Me consta. EGM es una red de información. Electronic Gaming Monthly es una red de información que genera la mayoría de la información en Estados Unidos. Un complemento muy pequeño aquí en México, porque desgraciadamente aquí no pasa nada en los videojuegos, no mucho. Nosotros nos encargamos de adaptar esa información y ofrecérsela a los lectores. La información no importa de dónde provenga. Nosotros no inventamos la información. No. Nosotros no la generamos. La información la generan las compañías. La información se genera por los videojuegos mismos. Sí. Lo único que nosotros hacemos es tomar la información y publicarla. ¿Y quién la toma? No, es los reporteros de EGM que están en Estados Unidos. Por supuesto. Y así se publica en la revista y llega hasta ustedes adaptada por nosotros al español. El punto es que eso aplica también para las reseñas. Están los analistas estadounidenses y los analistas mexicanos. Analistas mexicanos tenemos a Rodrigo Sánchez, Alfredo Olvera, a Sofía Castillón, a Daniel Avilés, Adrián Carvajal, a Ángel Sánchez Amenaza. ¿Qué? Nada. ¿Qué hizo un chiste este pendejo? René Franco. A perder la cuenta, René Juan Franco. Marco Sánchez, a René Franco, a Adrián Daniel Carvajal, Krause. Adrián Carvajal, el Doc. Adrián Carvajal, a este Eduardo Oviedo, el Doc ya lo dije. El Conejo. El Conejo, Javier Chávez. Pues creo que ya estuvo, ¿no? ¿Quién más? A veces Rui, a veces, bueno, son contados. A ustedes hagan el maestro. ¿No? El maestro Terán. O sea, no somos más de 20 probablemente, y no todos revisan constantemente. O sea, en promedio somos 6 o 5 personas las que revisamos cada mes. Sí. Los juegos, aquí, en EGM de Editorial Televisa, en EGM en español. Allá en Estados Unidos tienen otra cantidad, tienen como 30 analistas de videojuegos. Lo que importa es la opinión de los analistas. Por supuesto. Entonces resulta que en EGM tenemos opiniones de México y de Estados Unidos sobre el juego. Muchos de nuestros lectores se quejan que porque, bueno, los mexicanos tienen gustos diferentes que Estados Unidos y bla, bla. Los tomamos en cuenta, por supuesto, y por eso FIFA y Winning Eleven los revisamos aquí. Por eso nosotros, precisamente por eso se hacen exclusivas. Por la razón que ellos les entienden mejor el fútbol americano, pueden tener un punto de vista más completo los estadounidenses. Por eso dejamos las revisiones de los juegos como Madden para los reseñadores de Estados Unidos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de revisar Madden, pero no nos sentimos capaces de hacerlo. Pero por ejemplo, Sofía es experta en RPGs, Jennifer Sao también de Estados Unidos y de México, y al final casi siempre ellas son las que revisan este género, porque son las expertas, confiamos mucho en ellas. Entonces, bueno, de eso se trata. Pero tenemos un sistema. ¿Y ese es? El sistema es pedir los juegos. Cuando se van a revisar aquí en México, nosotros vamos con las agencias de relaciones públicas, incluso con las compañías mismas, para que nos manden una versión beta del juego. Muchas veces Square Enix, por ejemplo, nos dice: no te vamos a mandar porque no estamos mandando a América Latina por cuestiones de derechos de autor. Algo muy complicado de explicar, que después lo haré. Entonces, yo no entiendo entonces... ¿Con qué bolas? Huevos. Agarra y dice, o acusa a gamers de no tener el juego y revisarlo. Yo no entiendo cómo es posible que quiera engañar a la gente diciéndoles que ellos tuvieron la versión final como un mes y medio antes de que el juego saliera a la venta y que el reportaje está de lujo. Sale Metroid Prime, va a salir Metroid Prime 2. Sale la revista de GM con portada de Metroid Prime, creo, y lo revisan y le ponen calificación a Metroid Prime 2. A los 2 días de que la revista ya esté en los puestos de periódicos, un programador de Retro Studios, programadores de Metroid Prime 2, dice: el juego todavía no lo terminamos, no está bien pulido, y es por esa razón que a ningún medio del mundo le hemos dado una copia del juego incompleto, beta, para que lo revise. Un lector de Atomics lo subió a los foros y dijo: ¿cómo es posible que suceda eso? ¿Y no fue baneado? No me acuerdo, la verdad no estoy enterado. Yo no entiendo cómo es posible que Atomics revise juegos que, por supuesto, nadie tiene versiones betas, ni siquiera en Estados Unidos. El show de Densho. Y hagan cuentas nada más. Pueden contar cuántos colaboradores tienen. Un cálculo matemático muy simple. Vean cuántos colaboradores tienen. Cuántos colaboradores revisan los juegos. Cuántos juegos hay en esa publicación revisados. Y cuántos minutos pudieron haberle dedicado en el lapso de un mes, jugando 24 horas sin interrupción. Hagan las cuentas. Eso es lo que le estoy... Y eso es por eso es mi rabia. Y por eso es porque estoy tan enojado ahorita en el show de Densho. Por lo que dijo Akira en su podcast número 27 de Atomics. Oh, Atomics. Y bueno, no espero ninguna respuesta. Si me la quieren dar, que bueno, no estoy pidiendo nada. Sí, no, igual. Simplemente estoy dando mi opinión. Y simplemente estoy diciendo las cosas que sé. Y ahora sí, como nos tardamos mucho, llegamos al... Ah, pensé que me ibas a madrear, güey. Y como nos tardamos mucho, ahora madreamos a Alfredito. No, yo decía. Ah, bueno. Como nos tardamos mucho, muchas gracias por haber estado aquí en el show. ¡Bien! ¡Un aplauso, por favor! ¡Mucho pantalón! Yeah. ¡Un aplauso, por favor! Muchas gracias por haber estado con nosotros. Este fue el show de Densho. Yo soy Densho, él es Alfredo Olvera. No adiós. Va a estar siempre conmigo. No. Pero lo voy a agarrar a madres. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Ay, hijo de tu. Y